Capítulo 14. Nuevo comienzo. ¿Qué cambio había experimentado nuestra familia? En lugar de conflictos y amargura, la paz y la armonía habían prevalecido. El odio que había latente entre mi tía y yo durante años era como un mal sueño del que finalmente habíamos despertado. La religión solo aumentó la enemistad entre nosotros. Una vez, en medio de una puja familiar, la tía Repti me había arrojado una jota de bronce llena de agua bendita. Pero ahora Cristo nos había cambiado a ambos. Nos amábamos profundamente. Nuevamente ella fue como una madre para mí, y Krishna, su hijo, a quien no podía soportar, era más que un hermano para mí, sí, éramos hermanos en Cristo. Lo viejo había desaparecido, consumido como los ídolos consumidos por las llamas. La gracia de Dios había provocado esto. Como hindúes, no entendíamos el perdón porque el karma no conoce el perdón, y por eso no pudimos perdonarnos unos a otros. Pero ahora esto era posible porque Dios nos había perdonado en Cristo. Cristo nos enseñó que cualquiera que no pueda perdonar a otros de corazón no recibirá el perdón del Padre Celestial. Pero Él había puesto su espíritu en nuestros corazones para que ya no tuviera que guardar rencor a nadie. Lo siento y ya te he perdonado, ahora se escuchaban una y otra vez en nuestra casa. Esto también aumentó el gozo en nuestros corazones. Para mi sorpresa, ahora hacía las tareas del hogar de buena gana. Nosotros, los más jóvenes, nos pusimos a trabajar duro, quitando malas hierbas, regando las plantas y plantando macizos de flores. Los vecinos asombrados presenciaron un gran cambio en el patio. Pero en la casa se produjo otro cambio, que no se podía ver desde fuera pero que para nosotros era aún más importante. Los pasos de Nana corriendo por el ático o rondando las puertas del dormitorio por la noche nunca más se volvieron a escuchar. El mal olor que había acompañado a este fenómeno también había desaparecido por completo. Asimismo, ya no se rompieron objetos de los muebles al suelo. Pronto comprendimos que no era el espíritu de Nana el que nos perseguía, sino seres espirituales llamados demonios en la Biblia. Estos son ángeles que se han unido a Satanás en su rebelión contra Dios y ahora buscan confundir a la gente y tentarla a unirse a su rebelión. También son el verdadero poder detrás de cada deidad y cada filosofía que disputa la posición del Dios verdadero como creador y señor. Estos eran los seres que había encontrado en el trance del yoga y la meditación profunda, pero decían ser Shiva u otra deidad hindú. Al leer el Nuevo Testamento, finalmente recibí respuestas a las muchas preguntas que me habían atormentado durante tanto tiempo: ¿quién soy, por qué vivo y qué quiere Dios para mí? Le pedí a Dios en las islas que me revelara el significado de las Escrituras. Luego leí lentamente, versículo por versículo, confiando en que el Espíritu Santo me daría entendimiento. Pasé horas todos los días en oración y leyendo la palabra de Dios. Tiempo que solía dedicar a los ídolos indefensos en el altar, al culto al sol y a las vacas, al yoga y la meditación. Leí el Nuevo Testamento varias veces de esta manera cuidadosa. También profundicé en el Antiguo Testamento y descubrí que la Biblia no es un libro lleno de leyendas antiguas y contradictorias como Rama y Krishna. Más bien, informa sobre figuras históricas como Abraham, Daniel, Pedro y Pablo, quienes llegaron a conocer a Dios, y sobre naciones como Israel, Egipto, Grecia y el Imperio Romano. Dios, el Creador, tiene un plan para todas las personas. Me di cuenta de eso. Él era el Dios de la historia, todavía obrando en las vidas de los individuos y en los destinos de las naciones. La Biblia también me enseñó que Dios lleva la historia hacia un clímax. Así que comencé a ver los acontecimientos actuales, particularmente las profecías cumplidas en el Medio Oriente bajo una nueva luz. Como familia, continuamos experimentando momentos maravillosos mientras compartíamos nuestros nuevos conocimientos de la palabra de Dios. Mamá leía la Biblia con una fe sencilla e infantil. Cuando encontró una promesa en este libro sagrado inspirado por Dios, creyó y actuó en consecuencia. Fue así de simple. Jesús había sanado a los enfermos, ¿por qué no debería curarlos a ellos también? Estás tan cerca de mí, Señor, oró. Hace mucho tiempo realizaste estos milagros y sin embargo hoy sigues siendo el mismo. Quiero poder volver a caminar. Gracias, Señor. Estaba segura de que Él la sanaría. Poco a poco se produjo el milagro. Vimos mejoras todos los días. Poco a poco se hizo más fuerte. Se atrevió a ponerse de pie por primera vez y luego, vacilante, intentó dar sus primeros pasos agarrándose de sillas y mesas. Después de unas semanas, empezó a remover en la cocina y ayudó a cocinar. Un poco más tarde pudo volver a subir y bajar las escaleras. Salió a caminar por el jardín y se alegró de volver a ver de cerca los pájaros que siempre había admirado desde la ventana. «Alabado sea el Señor», gritó una y otra vez. Lo que los mejores médicos y los curanderos hindúes más caros no pudieron hacer, Jesús, mi Señor, sí pudo hacerlo. Antes de su curación, mamá no podía arrodillarse. Para nuestra alegría, las rótulas, que con el paso de los años se habían atrofiado por completo, fueron restauradas milagrosamente. A partir de entonces, mamá pasó al menos 5 horas al día de rodillas en oración. Realizó este servicio especial de intercesión por familiares, vecinos y amigos. Su preocupación era que les gustaría conocer a Cristo para entrar en comunión con el Dios vivo. Aunque tenía más de 70 años, se levantaba a las 6 y normalmente todavía estaba de rodillas a las 11. Cuando salió de su habitación, había una maravillosa sonrisa en su rostro. Los rumores sobre nosotros se extendieron rápidamente por toda la ciudad y más allá. Al principio pocas personas creían que realmente nos habíamos convertido en cristianos. Por eso recibimos constantemente visitantes que querían investigar el asunto ellos mismos. Algunos discutieron con nosotros enojados. Otros parecían demasiado aturdidos para decir algo y abandonaron la casa sacudiendo la cabeza. Pero la sorpresa y el asombro pronto se convirtieron en odio y resistencia activa. Las personas que alguna vez se habían inclinado ante mí ahora me gritaban y me insultaban. Estaban muy enojados porque habíamos quemado los ídolos. Pacientemente tratamos de explicarles la impotencia de estos dioses falsos y testificamos del Dios vivo que se hizo hombre en Jesús para morir por nuestros pecados. Al principio los vecinos se negaron obstinadamente a reclamar este perdón divino. Qué bien la entendí. Solo cuando la verdad se volvió más importante para ellos que la tradición pudieron penetrar. A través de Molly supe que una pequeña comunidad de cristianos se estaba reuniendo en nuestro pueblo. El domingo siguiente me dirigí con alegría hacia estos cristianos que se estaban reuniendo debajo de una casa sobre pilotes lo suficientemente alta como para proporcionar una protección eficaz contra el sol abrasador y los aguaceros repentinos. «Mira, el mismo Jesucristo. Aquí viene», gritó una vecina mientras pasaba. «No soy Jesucristo», respondí con una sonrisa, «pero estoy feliz de ser su discípulo». La pequeña comunidad estaba formada por solo un puñado de cristianos. Había algunos indios de castas inferiores y varios negros con los que antes no me habría asociado de ninguna manera. Pero qué cálida bienvenida recibimos. Qué extraño y maravilloso que ahora pudiera abrazar a aquellos que antes había despreciado, si no odiado. Pero ahora los amé con el amor de Cristo mi Señor y los abracé como hermanos y hermanas. Me había liberado del espíritu divisivo del sistema de castas, el núcleo de la religión que una vez había seguido con tanto celo. Desde la comprensión del karma y la reencarnación, las castas forman las diferentes etapas que uno debe escalar en su desarrollo ascendente hacia Dios. Los niveles superiores de conciencia que se buscan en la meditación son una extensión elaborada del sistema de castas. Lo que alguna vez me pareció tan divino, ahora lo reconocí como un gran mal que erige crueles barreras entre las personas, otorgando cierta superioridad mítica mientras condena a otros al desprecio y el aislamiento. Durante las vacaciones de Navidad, Nandi, el hermano de mi padre, me invitó. Tan pronto como llegué, empezó a hablarme seriamente. «Ravi, he oído cosas raras de ti. Sabes exactamente cómo vivía tu padre. Era el mejor ejemplo de un verdadero hindú. Tu madre también es una mujer muy santa, sumamente devota de su religión. En su opinión, yo todavía era hindú». Asentí en silencio, apreciando su preocupación por mí. Recordaba lo molesto que estaba cuando comió carne. Como cristiano, comencé a comer huevos y también carne. Fue bueno para mí porque hasta entonces siempre había estado enfermizo por la constante falta de proteínas. Para mi tío, sin embargo, comer carne significaba negar uno de los principios más importantes de su religión, a saber, la unidad de todas las cosas, que da santidad incluso a las formas de vida más bajas. Comer un animal no era menos ofensivo que devorar a un ser humano. Por eso me culpó por alejarme de la religión, cuyas leyes él mismo no seguía seriamente. «Sabes», continuó, «que eres un ejemplo para los hindúes en todas partes. Todo el mundo te admira porque sigues la dieta hindú de manera tan estricta. Estás poniendo en riesgo toda tu reputación. Pero creo que Jesús es el único Dios verdadero, el Salvador que murió por nuestros pecados». Hablé con cuidado y respeto, sin querer lastimarlo en absoluto, porque me gustaba mucho. Con reverencia, el tío Nandi cogió el Bhagavad Gita que estaba en el estante alto y lo desenvolvió con cuidado de la tela azafrán. «Escuche lo que Krishna dice en el capítulo 4, siempre que el sentido del bien y la verdad del hombre quiera desaparecer y la injusticia asoma su cabeza, naceré de nuevo a su debido tiempo. Para la protección de los buenos, pero para la ruina de los pecadores, vengo a estar entre ellos». Leyó las palabras lentamente, observando mi reacción. «Por supuesto», Krishna regresó como Jesús, continuó, «todos los hindúes que han oído hablar de él creen que Jesús es un dios, pero solo para los cristianos nacidos, pero usted es hindú de nacimiento. Cualquier cosa que crea, no cambia su religión, siempre debe seguir siendo hindú». «No puedo estar de acuerdo con eso», respondí educadamente pero con firmeza. «Jesús dijo que él era el camino, no un camino. Esto excluye a Krishna y a todos los demás. Tampoco vino, como dijo Krishna, para destruir a los pecadores, sino para salvarlos. Y nadie podría hacer eso excepto él. Jesús no es uno de muchos dioses. Él es el único Dios verdadero que vino a esta tierra como hombre, no solo para mostrarnos cómo vivir, sino para morir por nuestros pecados. Krishna nunca hizo eso. Y Jesús resucita, lo que no se puede decir de Krishna, Rama o Shiva, sí, nunca existieron. Tampoco creo en la reencarnación porque la Biblia dice que se supone que las personas deben morir una vez y luego enfrentar el juicio. Mi tía escuchó con tristeza todo el tiempo hasta que casi no pudo contener más las lágrimas. El tío Nandi parecía extremadamente decepcionado. Era una persona sincera y amigable, por eso lo respetaba mucho. Pero no se le pudo persuadir de que prestara atención a los hechos claros y de que pensara lógicamente sobre el hinduismo o de que admitiera sus contradicciones. En su opinión, bajo ninguna circunstancia se puede violar la tradición en la que se ha sido colocado por nacimiento. Si simplemente hubiera agregado a Jesús a mi lista de dioses o si me hubiera vuelto ateo y ya no creyera en ningún dios, eso no habría afectado a mi tío. Pero tuve que llamarme hindú. Pero para mí se trataba de verdad, no de tradición. Pronto nos dimos cuenta de que no valía la pena continuar la conversación. De mutuo acuerdo regresé a casa el mismo día. Gosine tampoco podía acostumbrarse al hecho de que yo me había convertido en cristiano. Al igual que Nandi, creía que Jesús era un dios entre millones, uno de los muchos caminos que eventualmente conducirían a Brahman. Lo que quiero decirte, Bhai. Comenzó más de una vez todos los caminos conducen al mismo lugar. Lo contradije y cité a Jesús diciéndoles a los judíos que no creían en él, morirán en sus pecados y, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero resultó inútil. Gosine no quería renunciar a sus principios de fe, por muy claramente que le presentara los hechos. No teníamos nada más que decirnos y eso me entristeció. Por supuesto, nuestro querido amigo Pandit Janki Prasad Sharma Maharaj no podía mantenerse alejado. Pronto vino a visitarnos para ver si había algo de verdad en estos rumores y, si fuera necesario, para disuadirnos de esta locura llamada cristianismo. Miró a su alrededor con tristeza y de inmediato se dio cuenta de que faltaba todo el panteón de dioses hindúes que siempre había adornado nuestras paredes. Preocupado, se desplomó en una silla, respiró hondo y dejó escapar un fuerte suspiro. No entiendo, comenzó con tristeza, ¿por qué la gente siempre tiene que mentir tanto? Dicen que os habéis hecho cristianos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Baba. No lo creo. Exclamó violentamente. Dime que no es verdad. Había una profunda preocupación en los ojos de este amable anciano que tanto apreciábamos. Pero es verdad, Baba, dijo la tía Reptienindi. Se volvió hacia mí, tu padre, ¿qué pensaría de esto? Y tú, Rabindranathji. No puedo creerlo. ¿Quién te insultó? Sé que los pandits no siempre son completamente honestos. Dime, ¿qué pasa? Nadie nos ha insultado, Baba, respondí rápidamente, pero realmente hemos descubierto que Jesús es la verdad. Él nos ha traído el perdón y la verdadera paz. Él te ama y también murió por tus pecados. Tú también puedes encontrar la salvación en Él. Nos miró confundido. El perdón era un concepto completamente extraño para él, como lo había sido para mí. Parecía no tener respuesta. Luego se volvió hacia Kumar, tú también. Kumar había regresado recientemente de Inglaterra sin previo aviso y nos sorprendió a todos al convertirse en cristiano. Baba, comenzó respetuosamente Kumar, sabes bien que hace 3 años, cuando dejé Trinidad, era un alcohólico empedernido. Los dioses hindúes no pudieron ayudarme y el karma solo pudo empujarme más profundamente en la siguiente reencarnación. También sabes que muchos pandits sienten lo mismo y que su religiosidad no los ayuda. Esperaba empezar de nuevo en Londres. Puedes imaginar mi horror cuando un viejo compañero de bebida vino a verme un día. Pero tan pronto como lo vi, sabía que ya no era el mismo. Me dijo que se había convertido en cristiano y que Jesucristo lo había liberado del alcohol. Eso sonaba demasiado bueno para ser verdad. Yo tampoco quería tener nada que ver con su religión. Está bien para ti, siempre has sido cristiano. Luego me explicó que muchas personas se llaman a sí mismas cristianas porque van a la iglesia, pero no tienen ninguna relación personal con Jesús y no son seguidores de él. Beber lo había hecho antes, pero no quería ser grosero, así que lo llevé a mostrarle la ciudad. Primero lo llevé al Speaker's Corner en Hyde Park. Fuimos de un grupo a otro. De repente escuchamos a un joven hablando de Cristo. Por dentro estaba seguro de que esa era la verdad, pero no quería escuchar. Regresé a mi apartamento. Sin embargo, las palabras de mi amigo y del joven no me dejaron en paz. En mi habitación caí de rodillas y le pedí a Cristo que me perdonara mis pecados y entrara en mi corazón como Señor y Salvador. Te digo con alegría, Baba, que Jesús me ha dado completa paz y me ha cambiado por completo. Recuerdas que mamá seguía quejándote porque yo bebía mucho y gastaba miles de dólares en whisky. Ahora estoy completamente libre de alcohol. Baba miró incrédulo a su cambiado amigo. Cuando él se quedó sin palabras, la tía Repti se inclinó hacia adelante y testificó con gran seriedad sobre su experiencia con Jesús, mientras miraba al anciano firmemente a los ojos. Baba, quiero contarte lo que me pasó. Estaba sentada en la sala de oración para Puja cuando de repente una voz me dijo que todos los dioses a los que adoraba eran falsos. Entonces la misma voz proclamó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sabía que era Jesús. A los pocos días le entregué mi vida y él me hizo una nueva persona. Las cosas viejas han desaparecido, mis pecados han sido perdonados y estoy seguro de que mi Señor me ha preparado una morada en el cielo. Noté lo que dijo Jesús, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta salvación se aplica a todas las castas y a todas las naciones, incluyéndote a ti. Dios te perdonará y te dará vida eterna si aceptas a Cristo en tu vida y confías únicamente en él. Baba todavía estaba demasiado aturdido para hablar. Nos miró a cada uno de nosotros uno por uno, comprendiendo que había perdido a sus discípulos más fieles. Se levantó lentamente. Una amarga decepción apareció en su rostro. Era educado, muy amigable y quería seguir siendo nuestro amigo, pero nos dimos cuenta de que tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir una emoción violenta. Todos estábamos tristes cuando le dijimos adiós. Desde entonces nunca hemos visto a Baba. Las mismas personas que elogiaban la tolerancia de los hindúes y afirmaban que el hinduismo aceptaba todas las religiones se convirtieron en nuestros más amargos acusadores porque seguíamos a Cristo. Cuantos más intentos de persuasión oímos para volver a la religión de nuestros padres, más claramente nos dimos cuenta de que la lealtad a la religión rara vez surge de un deseo de verdad, sino más bien de vínculos puramente emocionales con las tradiciones culturales. Muchos hindúes recitan mantras en sánscrito a lo largo de su vida sin saber nunca lo que significan. La mayoría de los que hablaron contra nosotros no sabían por qué eran hindúes más que por nacimiento, ni tenían ningún conocimiento profundo de las verdades fundamentales de su religión. Nuestro crimen fue haber abandonado la religión de nuestros padres, por lo que cualquier discusión sobre la verdad era inútil. Por extraño que parezca, muchos musulmanes estaban igual de molestos, a pesar de que no habíamos abandonado su religión. Un amigo musulmán me gritó, «He oído que estás siguiendo a ese Jesús impostor». Incluso el Corán enseña que Jesús vivió una vida pura y sin pecado. Al principio fue difícil comprender el odio y la ira contra nosotros que el nombre de Jesús inspiraba en los corazones de antiguos amigos. Pero luego leemos en los evangelios que Jesús prometió a sus seguidores que la gente los odiaría por su nombre. Y, sin embargo, nos resultaba difícil entender cómo alguien podía odiar a Jesús o incluso crucificarlo. Solo hizo cosas buenas. Pero él afirmó ser el único camino hacia Dios, y pronto nos dimos cuenta de que esta afirmación molestaba a la gente, porque eso significaba que tendrían que abandonar sus rituales y sacrificios religiosos para poder reconocer únicamente su muerte por sus pecados. Su odio contra Jesús ahora se dirigía contra nosotros, sus discípulos. Eres una vergüenza y un insulto para la comunidad hindú. Hipócrita. Traidor. La fuerte voz me hizo saltar y corrí hacia el porche para ver qué estaba pasando. Krishna y Santi ya estaban allí. En la calle, delante de la casa, había un gran coche americano aparcado. Había un altavoz montado en el techo y un hombre sentado frente al micrófono en el asiento trasero. Vimos que se trataba de uno de los hombres más ricos de Trinidad, brahmán y destacado hindú. Le has dado la espalda a la religión y a los dioses de tus antepasados, el peor acto que un hindú puede cometer. Has abandonado el dharma más grande del mundo. Esto te costará muy caro. Evidentemente había preparado su discurso con esmero, pues continuó leyendo durante varios minutos sin parar, animado por los vecinos que salían a la calle. Luego, con el motor rugiendo, se puso en marcha de nuevo en dirección norte. Con el tiempo, fue demasiado para el tío de Onarine y su esposa. De todos modos, nunca se llevó bien con las otras mujeres de la casa. Y ahora que todos nos habíamos convertido en cristianos, les resultaba intolerable vivir bajo el mismo techo que nosotros, entonces se mudaron. Tomar el autobús a la escuela todos los días era demasiado inconveniente. Kumar me encontró una familia cerca del Queens Royal Kaali para quedarme. Eran hindúes. La ubicación era buena, aunque 10 personas tenían que compartir 2 habitaciones. El hijo mayor, que también iba a la escuela secundaria, y yo dormíamos en el suelo de la sala. No me gustaba volver a estar rodeada de fotografías y figuras de los dioses hindúes. Todavía no le había revelado a la familia que me había convertido en cristiano. Pero cuando me perdía la puja familiar día tras día, les debía una explicación. Me he hecho cristiano, les confesé una tarde. Toda la familia me miró con incredulidad. El padre se rió, pensó que estaba bromeando. pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, se enojó. Dejaste la religión más grande del mundo para convertirte en cristiano. Me espetó en tono despectivo. ¿Por qué? Busqué la verdad y luego me di cuenta de que Jesús es la verdad, el único Dios verdadero, que murió por nuestros pecados. Combinaron sus esfuerzos para recuperarme. Me acusaron de ser infiel a la religión de mis padres, mientras vendían carne al curry en su tienda de abajo, y esto no era una pequeña violación del hinduismo. Sin embargo, me quedé callado al respecto. Casi todas las noches mi padre llegaba borracho a casa y ahora me insultaba y maldecía, pronunciando en vano el nombre del Señor Jesús, y no me permitían defenderme. Por lo demás, era un hombre bastante decente cuando estaba sobrio. Aunque no soportaba a los cristianos, intentaba por todos los medios ser cortés y hospitalario. Incluso más que la hostilidad humana, me conmovió la creciente presión de los demonios que no sabían nada de la bondad. En esa casa estaba rodeado de ídolos de aspecto terrible. Sabía el verdadero poder detrás de esas máscaras sonrientes y es por eso que al principio acepté de mala gana vivir en esta casa. No tuve otra opción en ese momento. La vida se había vuelto difícil otra vez en la escuela. Habiendo finalmente ganado el respeto de mis compañeros de clase como un hindú acérrimo, ahora era el blanco de bromas malas sobre Jesús. Incluso los niños que yo había pensando que eran cristianos ahora me atacaron. Pero Jesús me dio nuevo coraje. Cristo estaría conmigo, guiándome y cuidándome. Imagínense mi emoción cuando un día leí en el tablón de anuncios de la escuela acerca de un evento de jóvenes para Cristo que se llevaría a cabo en el auditorio. Era el club más grande de la escuela y siempre pensé que era el único cristiano verdadero en Queens Royal College. Inmediatamente me recibieron calurosamente y pronto hice muchos amigos allí. La amistad más cercana que desarrolló fue con Brendan Byrne, hijo de un conocido árbitro de cricket. Él también se había hecho cristiano hacía poco tiempo. A través de la oración y la lectura de la Biblia juntos, nos animamos unos a otros a vivir plenamente para Cristo y a dar testimonio de Él. A menudo experimenté cómo se ganaban amigos para Jesús precisamente a través de este testimonio y de los eventos organizados por Juventud para Cristo, donde desde entonces me convertí en empleado. Sin embargo, no fue fácil dejarle claro a un cristiano nacido que no podía entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. Para evitar discusiones innecesarias con él. Para evitar a la familia hindú, alquilé una habitación en la escuela que me permitían usar hasta altas horas de la noche. Esto me permitió pasar mucho tiempo leyendo la Biblia y orando. Cuando regresé a casa por la noche, la mayoría de ellos ya estaban en la cama. Cuando un año después demolieron todo el edificio para reemplazarlo por un edificio nuevo, me vi obligado a mudarme. Mi nuevo hogar estaba mucho más lejos de la universidad, pero Brendan me prestó su bicicleta. Para mi deleite, mi nueva propietaria era una excelente mujer cristiana. Ella continuamente me animó en mi vida de fe. Cuando era niño, desarmé mi reloj y lo volví a armar varias veces por curiosidad. Ahora aproveché mi habilidad. Reparé los relojes de mis amigos con una hoja de afeitar, una navaja y una aguja. Todos los viernes por la tarde iba en la bicicleta de Brendan a la ciudad para comprar las piezas necesarias. Mi reputación como relojero se extendió rápidamente, de modo que profesores y estudiantes pronto me trajeron sus relojes para repararlos. Con esto gané algo de dinero para gastos personales y pude cubrir parte de mis gastos de manutención. Los fines de semana iba a mi casa en Lutechmansing Yangxian, donde enseñaba en la escuela dominical en la pequeña iglesia debajo de la casa. Krishna ahora se había convertido en maestro en la escuela primaria de San Fernando. Él y Santi también solían ir a casa el fin de semana. Disfrutamos de la comunidad leyendo la Biblia, pero también intercambiando experiencias con Jesús. Ma fue una gran inspiración para todos nosotros, especialmente en nuestra vida de oración. Nos amábamos mucho. A menudo oraba conmigo y le pedía al Señor que me mostrara cuál debería ser mi camino después de graduarme de la escuela secundaria. En mí surgió el deseo de ser médico. Me gustaba la idea de poder ayudar a los demás. Al mismo tiempo sería una buena oportunidad para confesar mi fe. Tal vez incluso se abriera una puerta para estudiar en Inglaterra.